Buenas, buenas tardes, ¿cómo andan? Comenzamos en esta tarde de pum para arriba en este lunes 26 de octubre. Increíble cómo se ha pasado. Ya terminamos. Vámonos. ¿Sí? Hola, Gastón, ¿cómo están? Hola, Milton, ¿andás por ahí? Hola, compas, ¿cómo andan? ¿Cómo ya estamos, Ya estamos re bien. Arrancamos con todo. Sí, acá estamos. Se va octubre, Gir. ¡Qué bárbaro! Increíble cómo pasó. Tenemos, bueno, días inestables. Igual de temperatura esta primavera nos las está haciendo pasar, te digo, El chaparrón de lo que fue el otro día. ¡Ah, increíble! ¡Increíble! Parecía que habían piedras. A mí se me cortó la luz. Se me cortó toda la luz con ese chaparrón. Toda la luz. No me digas, no, yo, o sea, ¿a qué hora habrá sido? ¿A la madrugada el chaparrón? Sí, tipo 2, 3, claro, no, tipo 3. Mía me despertó, digamos, y fueron como dos momentos, digamos, fuertes, ¿no? De 10 minutos, habrá sido como mucho, así que ni me interesa si se cortó la luz, pero... Sí, estaba tomando un vinito, viendo una serie y me cortó la serie. Muy bien. Y sí, ¿qué va a ser? Bueno, hablando de esto, del tiempo inestable, ¿tenemos por ahí el servicio meteorológico? Sí. 25 grados, 8 décimas la actual temperatura, cielo ligeramente nublado. Para hoy, la máxima prevista en 24, ya estamos en 25.8, así que claramente la superamos. La humedad del 22%, la presión de 1007.3, viento del oeste a 29 kilómetros en la hora y la visibilidad óptima, 30 kilómetros. ¿Lluvias? No vamos a tener durante toda la semana, pero puede cambiar. Claro, todo puede variar, está sujeto a cambios, no se sabe, ¿viste? Así funciona. Por el momento, bueno, no. Voy a aprovechar a lavar ropa, porque... Sí. Salió el solcito, claro. Atenti el fin de semana. Ajá. Se vienen temperaturas de 28 a 27 grados, así bien, que lindo. Va a estar lindo el fin de semana con viento norte. Claro, lindo. Ah, viento norte, mirá. Ya arrancamos noviembre calentito, entonces vamos. Claro. Sí. Me gusta. Claro. Viste que el viento norte es lindo. A mí me gusta, pero si tenés algo con que refrescarte, porque si no medio claro. Que... Sí, eso también, en esta época también se complica esa situación, ese es el tema. Se va a venir la época de veranito, que está bien, nos gusta, todo lo que quieras, pero tenemos que estar en casa. Agarrá un amargo obrero con hielo y pomelo frío. Listo. Amargo obrero, por favor. ¿Qué es eso? Por favor. Ah, es de mi época, ¿quién te lo enseñó a tomar? ¿Tu abuelo? Amargo obrero, hasta mi abuelo tomaba amargo obrero, sí, riquísimo, es como un terma. Es como un terma, pero... Ya. Un amargo. No lo tengo. Un amargo, como el terma. Que tiene, no sé, 12%, 13% de relación alcohólica, pero es como un termita, como, sí. Está bien, claro. Para verano, es para el verano. Un aperitivo tranqui, digamos. Refrescante, sí. Bien. ¿Y ese qué va? ¿Solo, con soda? Con pomelo, con tónica, con coca. Puede tomar... Ah, con también, mirá. Sí, es popular, bien popular. Bien, mira. Popular, eso. Oh, ¿qué tal ese toque, Tomás, bueno, popular. ¿Les parece que ingresemos al parte de prensa, a ver cómo está? Porque tenemos muchas noticias en este día de hoy para empezar la semana. Dale, compañera. Ahí arrancó. Hay de todo, Sí, respecto sí. Al COVID, hay... Hay novedades, gente, pero ahora primero vamos al parte de prensa del gobierno de Río Negro, que en el día de ayer se registraron 346 pacientes confirmados. 8 de Allen, 3 de Ingeniero Huergo, 3 de Mainqué, 1 de General Godoy, 13 de Villa Regina, 3 de Chichinales, 112 de Cipolletti, 6 de Campo Grande, 26 de Catriel, 15 de Chuelechuel, 1 de Chimpay, 1 de Coronel Belisle, 1 de Darwin, 12 de Luis Beltrán, 1 de La Marque, 11 de Río Colorado, 52 de Viedma, 1 de General Conesa, 2 de San Antonio Este, 59 de San Carlos de Bariloche, 7 de Dina Huapi, 7 ingenieros Jacobacci y 1 de Maquinchao. No apareció Fiske en el resumen, no sé por qué. Y suman total en la provincia de 4.995 activos, entre ellos 569 de Viedma, 16.285 curados, entre ellos 685 de Viedma. Y atención, porque ahora volvimos a subir la relación de curados respecto a los activos. Hasta hace 2 semanas atrás estábamos con muchos activos y casi la mitad de curados. Ahora lo superamos. Y hay 574 fallecidos, entre ellos 27 personas de Viedma. También nuestra vecina localidad, Patagones, se sumaron 10 casos positivos en la ciudad vecina. La Secretaría de Salud informó a la comunidad que se registraron 10 casos, como dije, por nexo clínico epidemiológico, sumando hasta el momento 159 casos positivos activos. Desde el inicio de la pandemia se registraron 14 fallecimientos y suman 816 los negativos. Así que, bueno, se recomienda a la comunidad seguir aplicando todas las medidas preventivas, especialmente distanciamiento social, constante lavado de manos, uso de alcohol en gel y cubreboca. Bueno, ¿hay nuevas noticias en nuestra comarca? Sí, las noticias. ¿Sobre COVID? Exacto. Sobre las nuevas restricciones, porque pasamos a otra fase. Va, retrocedimos, básicamente, sería. ¿No? ¿Sí? Pero la fase ya no cuenta, ¿no? Ya no sé, en realidad, no sabemos, ¿no? Cómo funciona. Para mí que no. Hoy la ciudad seguía igual, chicos. No, y sí. Estaba funcionando de la misma forma. Yo quería hacer una aclaración antes de comentar esa noticia, es que efectivamente, como dijo Milton, Fiske no aparece dentro de la nada, la descripción de prensa que hacemos siempre. De hecho, lo volví a revisar ahora, porque por ahí pensé que se me había pasado a mí, pero no, efectivamente no está en el parte de prensa, por lo menos en el que yo leí, así que bueno, por ahí fue un error de que se les pasó nomás, digamos, a las autoridades poder agendarlo en el parte de prensa del día. Eso era una aclaración, nada más. Buenísimo. Y en cuanto acá, a nuestra comarca, lo que era rumor la semana pasada de pasar del DISPO, que era el distanciamiento social preventivo y obligatorio, al ASPO, que es el aislamiento social preventivo y obligatorio, es, bueno, pareciera que efectivamente se realizó, pasamos al ASPO hasta el 8 de noviembre, por lo pronto, y regiría un nuevo esquema de disposiciones en nuestra pandemia. Hay cambios en los horarios de los comercios, por ejemplo, los comercios de productos esenciales podrán atender en el horario comprendido entre las 8 y las 20:30 horas de lunes a sábado, y en el horario de 9 a 15 los días domingo. La circulación está regulada hasta las 23 horas, por lo que tengo entendido. Y también han cerrado la circulación del puente, de la vía del puente carretero, del puente viejo, ¿no? Así es. Sí, salió una nota o estuvo circulando, ¿no? Una información de que se cerraría por la noche, nada más, igual, el puente ferrocarretero de 23 a 7, sería de 23 horas a 7 de la mañana, hasta también el 8 de noviembre, que es hasta cuando rige las nuevas restricciones, que sería esta parte de la fase ASPO. Así que, bueno. Pero los esenciales y los no esenciales siguen funcionando igual. Sí, siguen funcionando igual. Lo que cambió es una cuestión de horario, me parece, nada más. Después se puede circular de la misma manera. Bueno, obviamente, a ver, apelamos a la conciencia social. Yo creo que el gobierno apela a eso, a la conciencia social, de que cada uno sabe que tiene que hacer movimientos mínimos. Y se quiere regular, se quiere regular quizá, me parece, el movimiento en la costanera con las noches lindas, que es lo que ha venido sucediendo en estos últimos fines de semana, donde se ha visto mucho movimiento de jóvenes hasta la madrugada, tomando aire, compartiendo algo ahí en la costanera. Me parece que apunta ahí más que a otras cosas. No sé qué opinan. Sí, igual, no sé ustedes, pero para mí eso no va a significar un gran cambio en la cantidad de circulación de la gente. Para mí tampoco. No sirve de nada que entre las 11 de la noche y las 7 restringas a cero casi la movilidad de la gente. Sí. Porque a la noche son unos pocos, pero en el día son cientos. Miles. Me parece que deberían haber apuntado más. Yo les voy a contar así brevemente porque tuve la posibilidad de estar este fin de semana con un primo que es de San Antonio y él me contaba que allá con el gobierno del intendente Casadei, allá tienen regulado el tema de la gente que anda deambulando, ¿no? Y a esto apunta básicamente a los que tienen contacto estrecho y deben estar aislados. Entonces, por ejemplo, ese aislado que anda deambulando, que va a comprar al kiosco porque se siente bien, porque no tiene síntomas, o porque simplemente no cumple con el aislamiento obligatorio, automáticamente le salta en cualquier kiosco, negocio, comercio, donde él vaya, tiene que presentar el documento. Y así presentan todos los ciudadanos de San Antonio, van al kiosco. Por ejemplo, voy yo al kiosco, presento mi documento, me escanean mi DNI y automáticamente salta si estoy, digamos, liberado de andar circulando y demás, paso al negocio con todas las precauciones y demás, y si estoy con aislamiento obligatorio, así como estuvo Milton la semana pasada o que estuve yo justamente, automáticamente ¡plin!, se prende la pantalla negra. Eso quiere decir que vos tenés que estar en tu casa. Caso contrario, automáticamente la app le hace el anuncio a las fuerzas de seguridad y si te aparecen en tu casa. No. Pero, ¿por qué San Antonio tiene esta cosa? Bajaron a ver, de hacer prácticamente lo que quieran. Y nosotros, en Viedma, por poco no hay que pedir permiso a la Corte Suprema para controlar a la gente. Es increíble. ¿Por qué pasa eso? No sé. Es increíble. Lo mismo, digo, capaz que es una cuestión política. No, son de la misma línea política que este gobierno de este muchacho Casadei y de acá de Pesati. Claro, lo que voy es que el intendente de San Antonio no responde ante nadie. Si quiere, cierra las rutas. Si quiere, cierra los accesos. Si quiere, restringe, manda a todos a la casa. Y acá no se puede. No sé qué pasa. No, y además, yo considero que... ¿En qué colaboran estas medidas para bajar la cantidad de casos? Si el que tiene aislamiento obligatorio anda paseando por cualquier parte y sigue contagiando. Sí. Ese es el problema. Y el hospital y los trabajadores de salud... No, la verdad, para mí, la elección del horario de 11 a 7 de la mañana... tiene que ver con una cuestión de no impactar en la economía de acá de la región, porque en ese horario no hay ventas, no hay movimiento, no hay consumo. Creo que va por ahí. Sí, yo pienso que no sé cómo funciona, digamos, la intendencia de San Antonio Este, que tienen un avance buenísimo en cuanto a tecnología para poder hacer esto que contaba Andrea, ¿no? O sea, eso tranquilamente lo tenemos que poder hacer acá, no puede ser. ¿Qué sucede acá? El problema está en que en San Antonio no se cerraron ya los horarios, nada, hasta las 8:30 están los comercios abiertos, creo que hasta las 10, algunos comercios también hasta las 10 de la noche. Ajá. Está todo muy bien organizado. El tema está es que a los que están controlando tienen la app municipal, está actualizada día a día con salud. Entonces saben que Shirley o Gastón Baffoni tiene que estar en aislamiento, no tiene que andar comprando. Entonces, claro, salta automáticamente y después te llegará la multa a tu casa. Son terribles, pero bueno, han encontrado la forma, sin cerrar los comercios, sin cerrar la circulación de la gente, han encontrado la forma de bajar los casos. Evidentemente se quieren preparar para otra cosa, ¿no? Sí, sí, estaría bueno buscar estrategias que puedan tener un mayor control, pero sin recurrir a la, también, ¿viste?, a la mano dura, ¿viste? Porque por ahí también se empiezan a mezclar discursos, pedidos de que después nos lamentamos. No, el tema es que, bueno, justamente, pero, en este caso... Pero habría que buscar así estrategias de control, claro, más este efectivas caso, que la de que prohibir a la noche, porque, como dicen ustedes, en las tardes de la costanera están todas repletas de gente. Claro, y sobre todo, ¿sabes por qué? Porque Pesati estuvo pidiendo autorización para mandar a la federal a la calle, chicos. O sea, ¿en qué nos paramos, no? ¿Cuáles son los parámetros para esta supuesto pedido de cuidado, de conciencia social, si vas a mandar a la federal a la calle, digamos? No sé, digo, prefiero tener una aplicación que pueda controlar de diferente manera. No sé si que te llegue una multa a tu casa, no sé, podría pensarse, ¿no?, cuáles son las estrategias o las alternativas. Pero cerrar de 8 a 23 horas nada más, mandar a la federal a la calle para que controle a los jóvenes, digamos, ese parece que fuera la solución, no sé, yo no estoy de acuerdo. Yo calculo que el tema de la fuerza federal ya está descartado. Desde el momento en que dijeron, desde que las 11 hasta las 7 no anda nadie, ya está. No es necesario. Puede ser, la verdad que no sé. Por ahora no sé, nos avanzó. Sí, hubieron más controles de tránsito, pidiendo papel, todo eso sí hubo más. Claro, eso sí. Lo que hizo Pesati fue, no sé si apurar, que llegue a la disposición. Eso, sí. Entonces digan, mirá, o me habilitas el ASPO o pido el mangazo de fuerzas federales para la noche. ¿Qué imagen querés? ¿Una Viedma nocturna con federales o una Viedma nocturna apelando a la conciencia ciudadana de quedarte en tu casa entre las 11 hasta las 7 de la mañana? Claro. Ahora es increíble también la irresponsabilidad ciudadana, ¿eh? Es porque no puede ser que tengamos que tener medidas para controlar a la gente porque las personas no se pueden controlar. Sí, claro, me parece que ahí está el punto importante. Una locura, pero bueno. Sí. Es así. Bueno. Bueno, para una última. Sí. En el caso de Patagones, va a haber reunión, o hubo, entre el intendente de Patagones y el intendente de Viedma para ver de qué manera se puede aplicar la misma conducta acá en Patagones. Porque, obviamente, interpreto yo, ¿no? Si vos 10:30 salís de Viedma para Patagones, podés estar toda la noche en la costanera de Patagones tranquilamente hasta el otro día a las 7, cuando volvés a Viedma. Entonces, la idea sería tener el ASPO también en Patagones y de esa manera controlar ambos lados. Ajá, claro. Porque sí. Nunca faltan los vivos. Entonces vas a ver la costanera de Viedma tranquila y la costanera de Patagones con autos, con alcohol. Claro, entiendo, está bien. Va por ese lado. Así que... Bueno, veremos. Somos una comarca, tendríamos que tener más o menos las mismas medidas. Bueno, buenísimo el reporte. ¿Qué decís, Gir? ¿Estamos como para una música? ¿Qué decís? Yo creería que sí, que hagamos una pausita y volvemos con otra información importante a nivel local, regional, nacional, que tenemos todavía para compartir. Vamos con una musiquita de Asti. Hoy el sol se escondió y no quiso salir. Te vio despertar y le dio miedo de morir. Abriste los ojos y el sol guardó su pincel, porque tú pintas el paisaje mejor que él. Cuando amanece tu lindura, cualquier constelación se pone insegura. Tu belleza

hacer festejar, ¿no?, a toda la población. Como les decía, la diferencia en un momento se había dado entre, por un lado, del 77% y el otro el 22%. O sea que era tremenda la diferencia, ¿no? Para dar un paso hacia adelante, para borrar el pasado, legado del pinochetismo en la Constitución y en las mentes, los cabros y las cabras dieron otra lección de dignidad. Como desde hace un año, cuando se inició la rebelión popular más importante de la historia moderna de Chile, lo que deja atrás es el pinochetismo y la época de la dictadura oscura, ¿no es cierto? Bueno, también viene a dejar atrás la mafia terrorista de Sebastián Piñera y sus aliados. Dejar atrás a los sanguinarios carabineros, perdón, y dejar atrás el hambre y la falta de oportunidades para tantos jóvenes. Dejar atrás la falta de recursos para los veteranos. Dejar atrás la educación limitada de las élites que pueden pagarla, porque como ustedes saben, la universidad en Chile y en muchísimos países en realidad de Latinoamérica, tenemos que saber que Argentina es uno de los pocos privilegiados que tiene educación gratuita, es paga la universidad en nuestro país vecino de Chile. Avanzar en un gran paso, ¿no?, que se vio reflejado en las urnas. Y Milton, compartías un link para poder leer alguna información. No sé si tenés a mano, ¿querés compartir algo de eso? Sí. Primero, bueno, re contento porque ya venimos de 2 semanitas con buenas noticias para los procesos democráticos latinoamericanos. Recordemos así también es. Las elecciones de Bolivia. Sí. Y este plebiscito que se consulta al pueblo para reformar y crear otra nueva constitución. Que busque romper con ese legado pinochetista que no es más que la instalación de un modelo neoliberal que favorece al capital financiero, ¿no? Reducido y que restringía otras posibilidades de cambio, porque era una constitución armada para que esa estructura no se modifique, ¿no? Siempre manteniendo a dos partidos que entre ellos se disputaban, que representaban el mismo modelo, no favoreciendo las libertades sindicales. Bueno, ahora iba a hablar un poquito justamente de eso, lo que se pide, las reformas que se piden para la Constitución, la nueva Constitución, quieren romper con el derecho privado a la educación, como decías vos, también al modelo de salud también, que no se garantiza la salud como un derecho, como acá, como en Argentina, ¿no? O sea, si bien asegura la consistencia del modelo público y privado, se permite únicamente la elección entre ambos sistemas, pero no se garantiza la salud universal, digamos. También, tienen aspectos en cuanto a la vivienda, también, porque está todo regulado al mercado, acogiéndose en el derecho de la libertad de empresa, por las cuales después los grandes... Los grandes corporaciones van limitando los precios a la calidad que les den la gana. También el trabajo, dice que la constitución de pinochetista defiende la libertad de trabajar, pero no el derecho a trabajar. Como además también protege la libertad sindical, pero no protege en ningún lado a los sindicatos, siendo este el piso para regular todas las otras leyes, los que permite, por ejemplo, el reemplazo de trabajadores en huelga o paro, por ejemplo. También la cuestión del medio ambiente, cuando solamente se protegen a los privados, ya que se exige el tema del derecho a la libertad de empresa, entonces las empresas pueden hacer lo que quieren y la Constitución resguarda esas acciones de esas empresas privadas, por más que destruya o no el medio ambiente. Bueno, y un montón de serie de puntos en cuanto a aguas, en cuanto a pensiones mínimas, todo en base a un modelo que ya veníamos hablando que favorece a privados y a elites y no termina de redistribuir al pueblo, ¿no? Sí, así es. Bueno, buenísimo, compa, la información que agregaste a esta nota. Y ahora pasamos con Maga a otra información también importante para este día y para nuestra comunidad educativa, sobre todo. Así es, buenas tardes, primero que nada, ¿cómo andan todos? Hoy me sumo un cachito más tarde. Bien, buenas tardes, bienvenida. Gracias. Bueno, como anticipabas vos, queríamos recordar, ¿no?, este 26 de octubre, que allá por el 2014, Karen, una joven de acá de nuestra ciudad, con 14 años, estudiante de la ESFA, apareció asesinada en un descampado. 3 años después, Carlos Movilio y Guillermo Joffre fueron las personas condenadas a prisión perpetua por el femicidio. Y desde el día de su desaparición, la familia, con la firme presencia de su mamá, Edith Miller, exige justicia y sigue reclamando que aún falta el juzgamiento de una tercera persona a quien también responsabilizan del asesinato. Al cumplirse hoy los 6 años de aquel brutal asesinato, las familias, amigos, amigas, invitan a que en memoria de Karen se comparta su foto en las redes sociales con una palabra, una frase o lo que salga del corazón, expresa la mamá de Karen. Y bueno, nosotros no queríamos dejar pasar por alto, ¿no?, esta fecha, porque para toda la comunidad educativa es súper importante tener presente siempre el recuerdo de ella. El año pasado hicimos una actividad junto con su mamá, no sé si se acuerdan, que ella estaban promocionando el Banco Rojo. Bueno, así que este año, debido a este contexto, estamos medio complicados, pero bueno, era poder traer la presencia de Karen. Y para eso tenemos un audio que realizaron compañeras, ¿no?, de ella, de ese momento, que si lo tenés, ¿va? Claro. Ah, bien, bien. Sí. No, quería agregar que justamente estos compañeros son los que hace 6 años atrás compartieron con ellos, con ella, con Karen, el primer año. Tal cual. En ese momento muchos éramos los docentes de Karen y su preceptora Mabel, que también estuvo muy movilizada por la situación que nos tocó atravesar de semejante tristeza y dolor. Y bueno, que hoy podamos escuchar a sus compañeros, ¿sí?, de ese momento, me llena de intriga saber qué pueden estar sintiendo estos jóvenes hoy que son egresados 2020, ¿no? Así es. Así que, Gas, si tenés ahí el audio, vamos a escuchar. Hola. Me llamo Karen y vengo a contar mi historia. Primero lo primero, creo que es bueno decir un poco de cómo soy yo. Tengo 14 años, no soy muy sociable que digamos. Creo que entre menos personas sepan de mí es mejor. Es menos que explicar. Odio hacer eso. No tienen por qué saber nada de mí. Con mis 2 amigas estoy bien. Casi que me criaron entre mis abuelos y mis vecinos. Pero eso, ¿a quién le importa, no? Ya hablando sobre lo que pasó ese día, fue un viernes, y digamos que mi día había empezado re mal. Una profesora me preguntó si me pasaba algo, pero como siempre, la disimulé y no dije mucho. Me enteré que mi sobrino había nacido, y yo quería verlo. Ni lo pensé y me fui. Me ratié. Pensé que no se iban a dar cuenta si yo estaba o no. Pero sí lo hicieron. Llegué al sanatorio y conocí a mi sobrinito y me fui. Después de eso caminé unas cuadras. Y ahí fue cuando él me pasó a buscar en la moto. Nos fuimos a la casa de unos amigos. Había drogas. Después de un rato nos fuimos a dar unas vueltas por el centro y sin darme cuenta, él ya había agarrado la ruta al aeropuerto. Yo sabía muchas cosas y tenía mucho miedo.

orgullo, aquí se comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye. Vamos caminando, aquí se respira lucha. Bueno, seguimos por aquí con Pum para Arriba, sonaba Latinoamérica de Calle 13 en relación a lo que habíamos comentado de nuestro país vecino, hermano chileno. Pasamos rápidamente, ya se nos va el tiempo, sino pasamos rápidamente a Abriendo Cocos, tenemos. Hoy la clase es en tu casa. Abriendo Cocos. Y como la clase es en tu casa, tenemos en esta oportunidad un nuevo segmento que va a estar sonando a partir de hoy, de ¿sí? Física en la calle. Sí. Física en la calle. Así es. Sí, la profesora Paula Kusich con estudiantes realizaron una serie de audios para compartir, y en este caso es el episodio 1 de la energía, su definición y sus usos. Los escuchamos a Mateo y a Maylen. Che, ¿sabes lo que es la energía? Sí, es lo que hace que funcione el tele, los focos, también la computadora, el celular y esas cosas, ¿no? Esa es la energía eléctrica, pero no es la única. También puede tomar otras formas, por ejemplo, la energía calórica, energía química, energía eólica, hidráulica, entre otros. Es difícil definir qué es la energía, pero podemos decir que es la capacidad de producir un cambio en forma de movimiento, luz o calor. Entonces, cada vez que cocino o salgo a andar en bicicleta y uso cualquier tipo de electrodoméstico, estaría utilizando la energía. Claro, exactamente eso. Mira vos. Qué bueno que saber un poco más sobre la energía. Somos de quinto año de la ESFA. Queremos informarte sobre el uso de la energía. Cuidemos el planeta, ahorremos energía. ¡Excelente, ¿no? ¡Lindo! ¡Bienvenidos! Ahí, los alumnos de la ESFA. ¡Vamos, che! ¡Qué bueno! ¡Qué genios! Me hubiese encantado a mí en la secundaria aprender física de una manera así divertida. ¡Ay, sí! Porque siempre lo hacían como re tedioso y en realidad algo... Tal cual. Y es re importante, sí. Y está re bueno. Sí, está genial, y además han mandado bastante material que vamos a estar compartiendo, como decía Gir. Y vamos a compartir también por las redes, porque han hecho un trabajo así de audios, imágenes. Sí. Multiplataforma. Exacto, multiplataforma. Y sí, en tiempos de pandemia esto es topísimo. Sí, oh, es un trabajo de los profes de Paula Kusich, como decía Gir, y Matías Canova. Así que Perdón. Y lengua. Sí, me olvidé de mencionarlo a Matías Canova, es verdad, sí. Bueno, buenísimo entonces. Cuac. Así empezamos entonces esta parte de Abriendo Cocos, y ahora tenemos algo más, ¿no? Para compartir en este día lunes, que tiene que ver con el... Verde, que te quiera verde. Exacto, el segmento de Juli, nuestra compañera. ¿Lo escuchamos? Buenas tardes, queridos oyentes de Pum para Arriba. estamos en una nueva edición de Verde que te quiero verde. Y hoy vamos a aprender a sembrar césped. Las mejores condiciones para que la semilla germine son en un terreno limpio con tierra arenosa. Esto no quiere decir que en un terreno donde tengo tierra arcillosa, que sería como una tierra negra que cuando se seca se arman costras, no vaya a funcionar. Va a funcionar igual, pero tal vez germinen menos semillas. A la semilla le gusta germinar en suelos sueltos. La tierra arenosa sería una opción óptima para lograr esto. Entonces, primero limpio la superficie, saco todos restos de escombros, piedras, ramas, malezas. Dejo la superficie lo más lisa y nivelada posible. Puedo comprar tierra arenosa y agregarle una fina capa, muy finita, para así garantizar una buena germinación. Una vez que tengo la tierra distribuida, procedo a tirar semillas. ¿Cuánta cantidad? Bueno, una alta densidad sería entre 5 y 7 kilos en 100 metros cuadrados. Se tira el voleo como si estuviéramos salando la tierra. Una forma muy práctica de hacerlo. Una vez que tiro estas semillas, agarro el rastrillo y muy suavemente rastrillo sobre el suelo con semillitas. Y después hay que tener en cuenta el contacto de la semilla con la tierra, y se hace a partir de el apisonamiento del suelo. Esto lo podemos hacer con una tabla, es decir, sembramos, pasamos el rastrillo suavemente y después hacemos que la semilla toque la tierra y haga contacto fuerte con esta. Entonces lo puedo lograr poniéndole una tabla arriba y haciendo contacto, una rueda. La clave para que la germinación sea exitosa es hacer que esta semilla se entierre un poquito con este apisonamiento que hacemos. Perfecto hasta ahí. Ahora nos falta un detalle. Tenemos que humedecer la tierra. Humedecer. ¿Eso qué significa? Que voy a hacer un riego corto, muy cortito, y lo que tengo que lograr es que la tierra quede mojada. No inundada, porque corremos riesgo de que la semilla se corra. Entonces tiene que estar mojada. Mojada tipo húmeda. Y así garantizamos la germinación. El tiempo de riego va a depender de la superficie del patio, pero tienen que ser riegos cortos. Supónganse, 4 riegos cortos de 2 minutitos, porque la semilla germina con humedad y temperatura. No necesita estar encharcada, solamente necesita estar en contacto de un suelo húmedo. Esto lo hago durante 10 días, que va a ser más o menos lo que va a tardar en germinar nuestra semilla. Una vez que se implantó esta semilla y que sale la primera hoja, bajo los riegos a la mitad. También riegos cortos, no inundar, porque si inundamos corremos el riesgo de asfixiar las raíces. Riegos más bien cortos, pero menos riegos que si estuviéramos después de la siembra. Bueno, si ustedes hacen estos pasos, les garantizo que tienen un patio cubierto perfectamente de césped. Así que espero que les sirva este tip, y para los que no sembraron, les deseo toda la suerte y un abrazo grande para todos los oyentes de Pum para Arriba. Nos vemos el próximo lunes con una nueva edición de Verde que te quiero verde. ¡Qué bueno! Che, esa explicación de Juli. No, una genia. ¡Qué genia! Está con una explicación de la galera. Tremendo. Qué lindo tener un paticito ahí con césped para sentarse a leer un libro, ¿no? Qué lindo, sí, tomar unos matecitos. Claro, yo justo estuve sembrando y todavía no me sale, claro, son 10 días, tengo que esperar, recién se está viendo un poquito ahí. Verdecito. Bueno, estoy esperanzada ahora con lo que me dijo Juli. Yo le quiero preguntar después qué onda con las semillas y los pajaritos, ¿viste? Eso hay que taparla un poquito. Por eso hay que taparlo un poquito con la arena, para que no venga el pajarito a comértelo. Ah, mirá. Pero, ahí claro. Ahí va. Muy bien, André. Ahí va. Muy bueno, buenísimo. ¿Ves, Milton? Lo sabrías, si hubieses seguido en la escuela. Y claro, si no hubiese cambiado de pueblo. Qué golpe bajo ese. Igual tengo todo cemento, igual, así que no importa. La ilusión de hacerlo en una maceta. Bueno, ¿hacemos una pausita musical? Hoy estamos de cumpleaños acá en la radio. ¿Tiene cumpleaños de Sheer? No. Sí. No, es el cumpleaños de Lisandro, che. ¡Ay, el cumpleaños de Lisandro Aristimuña! ¿Cómo se llama? El 16 de octubre del 78. Nació en Alba. En realidad, le cantamos también a Shirley porque hay una fusión de almas ahí. Claro. El cumple de Lisandro es el cumple de Sheer. Como no tenemos contacto. No. A mí déjame con el 10 de agosto, que soy muy feliz siendo de Leo. Y a los de Scorpio no me los banco mucho, así que mejor dejarlo. ¿Qué sería? ¿Scorpio, Lisandro? Y sí, después del 21, Scorpio. Ah, qué mala fama tienen los escorpianos, no sé. Tienen mala fama, exactamente, bueno. Y yo no voy a ser la que los defienda, así que. Defiéndanse solos. Exacto. 42, Pirulo, cumplió entonces Lisandro. 42. ¿Qué tal? Bueno, nos va a escuchar ahora a las 4 de la tarde, así que le mandamos un gran abrazo a Lich. Gracias, amigo. Bueno, seguimos entonces con este otro bloquecito de pum, para arriba y se acerca el Tutti Frutti. ¡Ah! ¡Stop! ¡Tutti Frutti! ¡El Tutti Frutti de la ESPA! Muy bien, tenemos el Tutti Frutti de la ESPA en esta oportunidad. A ver, ¿quién me hace, quién me ayuda con el abecedario? ¿Quién me para sería? Dale, dale, yo te paro, dale, yo te paro. A ver, voy, ¿eh? Vale, A. No va. A. Stop. B corta. B corta, a ver. En nombres estamos, ¿eh? Nombres. Valentín. No. Vancouver. Víctor. No, Victor. De mujer, de mujer. Ah, ah. Virginia. No. Violeta. No. Valeria. Valeria. Bien. Pero Valeria, ¿cómo que de no? De la profe Vale. De la profe Vale de Lengua y Literatura, que nos mandó para este Tutti Frutti el Club de la Lectura, que ya veníamos pasando en otras oportunidades. Bueno, ahora hacía varios días que no lo compartíamos, el Club de la Lectura. Y en esta oportunidad nos comparte unos fragmentos de Como agua para chocolate. Lo escuchamos. Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos al Club de la Lectura. Para el día de hoy seleccioné un fragmento de la novela Como agua para chocolate, de la narradora mexicana Laura Esquivel. Escuchémoslo. Dicen que la tía Tita era tan sensible que desde que estaba en el vientre de mi bisabuela lloraba y lloraba, cuando ésta picaba cebolla. Su llanto era tan fuerte que Nacha, la cocinera de la casa, que era medio sorda, lo escuchaba sin esforzarse. Un día los sollozos fueron tan fuertes que provocaron que el parto se adelantara. Y sin que mi abuela pudiera decir ni pío, Tita arribó a este mundo prematuramente. Sobre la mesa de la cocina, entre los olores de una sopa de fideos que estaba cocinando. Los del tomillo, el laurel, el cilantro, el de la leche hervida, el de los ajos y, por supuesto, el de la cebolla. Contaba Nacha que Tita fue literalmente empujada a este mundo por un torrente impresionante de lágrimas que desbordaron sobre la mesa y el piso de la cocina. En la tarde, ya cuando el susto había pasado y el agua, gracias al efecto de los rayos del sol, se había evaporado, Nacha barrió el residuo de las lágrimas que había quedado sobre la loseta roja que cubría el piso. Con esta sal, rellenó un costal de 5 kilos que utilizaron para cocinar bastante tiempo. Este inusitado nacimiento determinó el hecho de que Tita sintiera un inmenso amor por la cocina y que la mayor parte de su vida la pasara en ella. Prácticamente desde que nació, pues, cuando contaba con 2 días de edad, su padre, o sea mi bisabuelo, murió de un infarto. A mamá Elena, de la impresión, se le fue la leche. Como en esos tiempos no había leche en polvo ni nada que se le pareciera y no pudieron conseguir nodriza por ningún lado, se vieron en un verdadero lío para calmar el hambre de la niña. Nacha, que se las sabía todas respecto a la cocina y muchas otras cosas que no vienen al caso, se ofreció a hacerse cargo de la alimentación de Tita. Por tanto, desde ese día, Tita se mudó a la cocina y entre alotes y té creció de lo más sano y rosante. Algunas veces lloraba de balde, como cuando Nacha picaba cebolla, pero como las dos sabían la razón de estas lágrimas, no se tomaban en serio. Inclusive se convertía en motivo de diversión, a tal grado que durante la niñez Tita no diferenciaba bien las lágrimas de la risa de las del llanto. Para ella, reír era una forma de llorar. Espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima. Chau. ¡Qué lindo! Me encanta ese libro. Yo tuve la oportunidad de leerlo. La profe Valeria, que es una genia, le pone ahí una onda, nos ha con ese acompañado tono de voz que todo el año. Sí, la cebolla. Me encanta. El tomillo. Una genia la profe Vale. Maravillosa. Bueno, ahí estaba entonces, así compartíamos el Tutti Frutti del día de hoy. ¿Y qué les parece si compartimos más musiquita o tenemos también, para dentro de un ratito, las efemérides del día de hoy, ¿no?

No, complicado. No, olvídate, no hay, sí. Complicadísimo. Mate Solari se debería llamar la última Exacto, vez. Mate Mate Solari. Solari. No, no, nada, que Calle 13, bueno, se separaron en el 2014, ya hace unos 6 años, y cada uno Claro. siguió con su carrera de Con su artista. proyecto. Claro, residente, René, que es, quedó como residente, y el hermanastro como visitante, y la otra hermanastra como Ile. Así que, nada, eso. Bien, muy bien. Bueno, y ahora sí es momento de presentar a la profe Bani con las efemérides del día de hoy para saber qué pasó un día como hoy, pero de otros años. Muy buenas tardes, ¿cómo andan ustedes? Seguramente andan muy, pero muy bien. No podíamos dejar de saludar y felicitar por los 50 programas que festejaron el otro día en la radio, ese grupo maravilloso que supo llevar adelante un espacio en momentos de pandemia, de cuarentena, de encierro y de mal humor que tenemos a veces las personas, lo hicieron que estos momentos compartidos en la radio sean muy agradables. También no podemos dejar de recordar que un 26 de octubre de 1983 llega la democracia a nuestro país, cuando faltan 4 días para las primeras elecciones en 10 años que van a dar fin a la dictadura militar. Raúl Alfonsín encabeza uno de los actos políticos más imponentes de toda la historia argentina. Ante una multitud cercana al millón de asistentes, el candidato presidencial de la UCR, Unión Cívica Radical, hace un llamado a ponerle una bisagra a la historia argentina y consolidar la democracia como forma de vida. Denuncia a los militares que nos metieron en la guerra y en una represión atroz e ilegal, y propone la reconstrucción del estado de bienestar con su consigna de que con la democracia se come, se cura y se educa. También, un 26 de octubre, pero del año 2011, termina el juicio contra los represores de la ESMA. Después de casi 2 años de audiencia, el Tribunal Oral 5 dicta sentencia. De los 18 acusados, 12 reciben condenas a perpetua, entre ellos Alfredo Astiz y Jorge el Tigre Acosta. Hay otros 4 condenados y 2 absoluciones. Entre otros delitos, se los halla culpable de la desaparición de Rodolfo Walsh y del operativo de secuestros masivos en la iglesia de Santa Cruz. También tenemos que recordar que es el Día de la Conciencia para la Comunidad Intersexual, destinado a resaltar los derechos de las personas intersexuales. Y no podemos dejar pasar algo tan importante para generar conciencia, que el gobierno de Viedma se suma hoy, 26 de octubre, a las jornadas de reflexión al cumplirse 6 años del femicidio de nuestra querida alumna Karen Álvarez, asesinada un 26 de octubre del 2014. Recordar esta fecha también es una forma de contribuir en la construcción de la conciencia colectiva sobre la violencia de género. Por este femicidio, Carlos Movillo y Guillermo Joffre fueron condenados a prisión perpetua. El caso de Karen Álvarez, que fue considerado un caso bisagra, ya que al momento de conocerse la sentencia en Río Negro no existía el agravante de la violencia de género, que entró en vigencia unos meses después del hecho. Por eso mismo es que esta condena es considerada un caso bisagra en la justicia de Río Negro. También cabe recordar que si sos víctima de violencia de género, podés comunicarte con la línea gratuita 144. Bueno, les dejo un beso inmenso, un abrazote. Los quiero mucho y nos estamos reencontrando por este nuestro rinconcito. Un beso. Ay, Bueno, otra vez. qué bueno, qué bueno. Qué bueno, Vamos muchísimas a gracias, la profe profe Vanina. Vani por su rinconcito, muy bien. ¿Cuánta info, no? Esto del 144 bueno, me pareció muy interesante. Sí, importante, muy bueno. Que mencionó sobre los 6 años del asesinato de Karen Álvarez. Bueno, llegó el momento de despedirnos, compañeres. Bueno, gente, queríamos... ¿Alguien decir, quiere agregar algo más? Sí, queríamos decir que un éxito todo el programa número 50, la gente re contenta con los premios, hubieron muchos mensajes, algunas publicaciones en Facebook re contentas con los productos. Bien. El único inconveniente fue con la ganadora de la torta que vivía en la zona de Chacras, que no pudimos coordinar, pero bueno, ya vamos a arreglar ahí para coordinar algunos productos de la escuela, pero el resto de 10, de 10 estaba muy contenta la gente. Capaz que tendríamos que hacer algún otro sorteo antes que se termine el año, ¿eh? Sí, obvio. Ah, y estaría bárbaro. Estaría buenísimo. Ya espectacular, ¿no? Quiero contarles que la torta me había salido re buena, ¿eh? ¿La comiste ya? ¡Oh! No. ¿Y qué hiciste, Maga? ¿Tuviste Maga, que...? No me trajiste una porción que estaba en aislamiento. Y me tuve que sacrificar por el equipo y nada, la probé, ya que habían avisado que no venían a buscarla. Mirá qué gauchita. Qué bien que te salió el sorteo. Se ríe la malvada. No me dejaste ni un pedacito en la, bueno, la reja. ¿Qué va fuera, a ser, ¿eh? Maga. Sí, bueno. Para que no te malacostumbres. Es verdad. Quiero decir que el cumpleaños de Maga me trajo un pedazo de torta a ella. Me la dejó ahí con una bandejita. No. Tremendo, tremendo. Claro, anda a buscar. ¿Qué te pensás? Okay. Hoy me dieron el alta. Me salen buenas las tortas, muy bien. Recién hoy me vinieron a dejar el papelito del alta. ¡Ah, buenísimo! Suerte, Milton. Muy bien. Sí, ahora sí ya puedo. Acuérdate que salir. Estamos en ASPO. ¿Ven? Igual que adentro. ¿Vos fuiste? Sí, justo cuando... Un ciudadano que hizo lo correcto. Le dijeron aislamiento preventivo y el tipo se encerró. Perfecto, te felicito, sí, Milton. Más bien. Por más tu bien. Familia, sí, por sí, tu sí, gente, sí. por tu vida, por tu misma salud. Está muy bien, la verdad. Sí. Si todos tomáramos conciencia. Sí. Hay que hacerlo, hay que ser responsables, así que bueno. Muy bien, bueno. Bueno, compás. ¿No? Sí. ¿Quién va pagando? Perdón, se me corta mucho. Bueno, se lo va cortando a Gir, así que, bueno. Nos corta todo. Nos despedimos hasta el miércoles. Hasta el miércoles. Y que le ultime. Apague la ley. Y tú, ¿qué estás mirando? Yo tengo actitud desde los 5 años. Mi mai me la creó con tapaboca y regaño. Desde chiquito canito con el pelo castaño. Soy la oveja negra de todo el rebaño. Y fui creciendo poquito a poco. Brincando de techo en techo, tumbando coco. Y aunque casi me mato y casi me escocoto, nunca me vieron llorando ni botando moco. Siempre perfumado y bien peinadito. Pa' buscarme una novia con un apellido bonito. Larita, mi primer beso de amor. Se casó la bruja, lluvia con sol. Allá abajo en el hueco, en el boquete, nacen flores por ramillete. Casita de colores con la ventana abierta. Vecina de la playa, puerta con puerta. Aquí yo tengo de todo, no me falta nada. Tengo la noche que me sirve de sábana. Tengo los mejores paisajes del cielo. Tengo una neverita repleta de cerveza con hielo. Un arco iris con sabor a piragua. Gente bonita rodeada por agua. Los difuntos pintados en la pared con aerosol. Y los que quedan jugando basquetbol. Un par de gringos que me dañan el paisaje. Vienen tirando fotos desde el aterrizaje. La policía que se tira sin pena. Rompiendo mi casa pa' cobrar la quincena. Aquí nació mi mai y hasta mi bisabuela está en mi barrio. Yo soy libre como Mandela. Cuidado con la vieja escuela que no te coja. Que te va a meter con chancleta y palos de escoba. Así que no te me ponga majadero. Porque yo vengo con apetito de obrero. A comerme a cualquiera que venga a robarme lo mío. Yo soy el Napoleón del caserío. Oye, esto se lo dedico a los que trabajan con un sueldo bajito, pa' darle de comer a su pollito. Yo quiero a mi barrio como Tito quiere a Caimito. Yo no lucho por un terreno pavimentado ni por metros cuadrados.